Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coigües. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada, un programa de mujeres para todos los géneros. Muy buenas tardes querida audiencia y buenas tardes al equipo de trabajo de hoy de Chicha y Limonada. Estamos acá en el estudio, Fabiana Agosta en los controles, gracias Fabi, y mi compañera de este martes, mi querida hermana Mariana. Hola Vale. Hola Mari, gracias por reemplazar a Adri que está haciendo otros trámites. Y acá estamos en Chicha y Limonada en la FM 105.5. Hoy, martes 22 de septiembre, vamos a transitar el programa hablando de la vida y obra de la Madre Teresa de Calcuta. Antes de proseguir con el programa, les digo que para mandarnos mensaje pueden hacerlo al 154-70-3449 y si no al Facebook FM Los Coigües. Y si no, también un mail a radiofmloscoigues@gmail.com. Hechas las presentaciones, hechos los saludos, empezamos escuchando un hermoso tema. Someday you'll join us, El hermoso tema que escuchamos recién es Imagine, interpretado por John Lennon. Estás escuchando Chichi Limonada, un programa para todos los géneros. Bueno, acabamos de recibir el primer mensaje. Dice así: imaginemos todo fluyendo desde el corazón. Mucha luz, chicas, excelente la música y Teresa. No sabemos quién lo escribió, pero muchas gracias. Bueno, comenzamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta, Agnes Gonja Boyayu. Gonja significa capullo de rosa o pequeña flor en albanés. Nació el 26 de agosto de 1910 en Uskub, entonces parte del Imperio Otomano, y actualmente Skopje, en la República de Macedonia, pero solía considerar como su fecha de nacimiento el 27 de agosto, ya que ese fue el día en que la bautizaron. Fue la menor de los hijos de un matrimonio acomodado, integrado por Nicole y Dranafil Boyayu. Su padre, que estaba involucrado en la política de Albania, murió repentina y misteriosamente en 1919. Se presume que fue a causa de un envenenamiento. Tras la muerte de este, su madre la educó en el seno de la religión católica. Dice ella: por sangre y origen soy albanesa. Por mi vocación pertenezco al mundo entero, pero mi corazón pertenece por completo a Jesús. De niña, Agnes asistió a la escuela estatal. Además, pertenecía a una congregación mariana donde comenzó a interesarse por las historias de los misioneros jesuitas de Yugoslavia que estaban en Bengala. Desde temprana edad, ella se mostró fascinada por las historias de vida de los misioneros y sus obras en Bengala. Cuando tenía apenas 5 años, recibió su primera comunión y a los 6, la confirmación. Con 12 años ya estaba convencida de que debía dedicarse a la religión. El 26 de septiembre de 1928, poco después de haber cumplido 18 años, se dirigió con una amiga a la abadía de Loreto, en Irlanda. A partir de ese momento jamás volvería a ver a su madre o a su hermana. Si bien originalmente acudió a ese lugar para aprender inglés, que era el idioma que las hermanas de Loreto enseñaban a los niños en la India, una vez ahí, fue admitida como postulante y más tarde se trasladó a Calcuta. En Darjeeling, cerca de las montañas del Himalaya, inició su noviciado y se dedicó a la docencia. Después de hacer sus votos de pobreza, castidad y obediencia como monja, el 24 de mayo de 1931, fue trasladada al Colegio de Santa María Dentali, al este de Calcuta. En ese periodo, eligió ser llamada con el mismo nombre que Teresa de Lisieux, la santa patrona de los misioneros. Sin embargo, debido a que una enfermera en el convento ya había elegido ese nombre, Agnes optó por usar el término castellanizado de Teresa en vez de Teres. El 14 de mayo de 1937, Teresa hizo sus votos solemnes mientras enseñaba en el colegio del convento de Loreto. Trabajó ahí por casi 20 años como profesora de historia y geografía, hasta que en 1944 se convirtió en directora del centro. En 1946 se dedica a los pobres más pobres. Teresa escribió en su diario personal que su primer año de trabajo con los pobres estuvo repleto de dificultades. No tenía ingresos y por ello se veía en la necesidad de pedir donaciones de alimentos y suministros. Según relató, durante los primeros meses experimentó duda, soledad e incluso la tentación de volver a su vida en el convento. En 1948 le conceden permiso para abandonar el convento y, portando un sari blanco de algodón decorado con bordes azules en sustitución de su tradicional hábito de Loreto, abandonó el lugar solamente con 5 rupias, muy poco dinero por cierto, para ayudar a los más necesitados. El 7 de octubre de 1950, la Santa Sede le autorizó a inaugurar su nueva congregación, a la cual denominó las Misioneras de la Caridad. Según Teresa, su misión desde entonces fue cuidar a los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se siente inútil, no amada o desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos. Aunque inicialmente esta congregación tenía solo 13 miembros en Calcuta, con el tiempo llegó a poseer más de 4.000 integrantes presentes en orfanatos, hospicios y centros de SIDA en todo el mundo. La congregación ofreció caridad y cuidado a los refugiados, entre los que se contaban ciegos, discapacitados, alcohólicos, ancianos, pobres, personas sin hogar y víctimas de inundaciones, epidemias o hambrunas. En 1952 inauguró el primer hogar para moribundos en Calcuta. Con la ayuda de diversos funcionarios indios, se convirtió un abandonado templo hindú en el hogar para moribundos, un hospicio gratuito para los pobres. Todos aquellos que llegaban a Kaligat, la casa del corazón puro, recibían atención médica y se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad de acuerdo a los rituales de su fe. Los musulmanes leían el Corán, los hindúes recibían agua del Ganges y los católicos obtenían los últimos ritos. Según ella, para personas que vivieron como animales, una muerte hermosa es morir como ángeles, amados y queridos. Después fundó el centro Shantinagar para aquellos individuos que padecían lepra. En la década de 1960 ya había establecido una gran cantidad de hospicios, orfanatos y casas de leprosos en toda la India. Su orden comenzó a propagarse por el mundo a partir de 1965, cuando se estableció en Venezuela contando con tan solo 5 hermanas. Para 1968 ya había establecimientos en Roma, Tanzania y Austria. E incluso se extendió por gran parte de Asia, África, Europa y Estados Unidos. En el momento de su fallecimiento, la orden operaba 610 misiones en 123 países, incluidas tareas en hospicios y hogares para personas con SIDA, lepra y tuberculosis, comedores populares, programas de asesoramiento para niños y familias, orfanatos y escuelas. El tema, cantado por Tina Turner y un montón de niños, es un mantra que se llama Sarvejan Svastir Bhavatu. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Volvemos al piso, acá estamos, hoy martes 22 de septiembre, son las 2 y 20 de la tarde y el programa de Chicha y Limonada que nos convoca es sobre la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Gracias Juan, fue el que nos mandó el mensaje sobre, sobre que fluya el amor y bueno, y de paso me da el pie este mensaje Juan, te digo, vas a formar parte vos y todos los nuevos mensajes que lleguen desde hoy hasta mitad de octubre aproximadamente para un sorteo primaveral de un CD, el CD Corazonando, donde toca la flauta Héctor Torres y toca el piano Marisa Amiga Dijan Batista. Entonces, Juan y los próximos mensajes que lleguen desde hoy hasta mitad de octubre van a estar formando parte para el sorteo de este CD. Los mensajes son al 154-70-3449, el mail radiofmloscoihues@gmail.com y por Facebook en FM Los Coihues. Suena el celular. Suena el celular diciendo hermoso programa de Ale Berné. Ah, gracias Ale. Qué bueno Ale, también muchas gracias. Vas a formar parte entonces del sorteo del CD y vamos a continuar hablando sobre la vida de la Madre Teresa, donde Mari, acá acompañándome en el piso, nos sigue contando su historia. Bueno, la rama masculina de la congregación que fundó la Madre Teresa de Calcuta, en 1963, los hermanos misioneros de la Caridad. Ahí se inscribieron laicos, católicos y no católicos como colaboradores de Teresa. En 2007, la orden contaba con un número aproximado de 450 hermanos y 5.000 monjas en todo el mundo, operando 600 misiones en escuelas y hogares en 120 países. Jamás he visto cerrárseme puerta alguna. Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a dar. Hoy día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, no lo está hablarles a ellos, decía la Madre Teresa. Entre el 26 de marzo y el 16 de diciembre de 1971 ocurrió la Guerra de Liberación de Bangladesh, confrontación bélica entre la India y Pakistán, en la cual se produjeron violaciones a mujeres, razón por la cual muchas se habrían suicidado o habrían enloquecido o huido. Además, se les había prohibido contraer matrimonio y tener hijos durante ese periodo. La Madre Teresa, junto a sus hermanas, establecieron sitios para acogerlas y brindarles todos los cuidados que necesitaran. A finales de la década de 1980, amplió sus esfuerzos en los países comunistas que habían ignorado a las misioneras de la Caridad anteriormente y se embarcó en decenas de proyectos. Viajó para asistir y atender a varios hambrientos en Etiopía, al igual que a las víctimas del accidente de Chernobyl, motivo por el cual obtuvo la medalla de oro del Comité Soviético de Paz. Cabe señalar que la Unión Soviética se consideraba una nación atea. En 1991, la Madre Teresa volvió por primera vez a su tierra natal y abrió una casa de hermanos misioneros de la Caridad en Tirana. Con respecto a la vida espiritual, podemos decir que en privado y durante casi 50 años, hasta el final de su vida, la Madre Teresa experimentó dudas sobre sus creencias religiosas, en las cuales no sentía la presencia de Dios en lo absoluto, ni en su corazón, ni en la Eucaristía, según dijo su confesor. La Madre Teresa no solo sobrellevó el dolor provocado por su falta de fe, sino que también sintió graves dudas sobre la existencia de Dios. ¿Dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo no hay nada, excepto vacío y oscuridad. Si hay un Dios, por favor, perdóname. Cuando intento elevar mis pensamientos al cielo, hay un vacío tan acusador que esos mismos pensamientos regresan como cuchillos afilados y hieren mi alma. Qué doloroso es este dolor desconocido. No tengo fe. Rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo. ¿Para qué hago este trabajo? Si no hay un Dios, no puede haber alma. Y si no hay alma, Jesús, tú tampoco eres cierto. Aunque no hubo una conexión directa entre la congregación de Teresa y las órdenes franciscanas, confesó ser admiradora de San Francisco de Asís. En consecuencia, la vida de Teresa de Calcuta y el carácter de la orden muestran cierta influencia de la espiritualidad franciscana. San Francisco también hizo hincapié en la pobreza, castidad, obediencia y sumisión a Cristo, dedicando gran parte de su vida al servicio de los pobres, especialmente a los leprosos en la zona donde vivía. Tras su muerte, la Santa Sede consideró que se podría iniciar el proceso de beatificación, considerado como el tercero de los cuatro pasos para alcanzar la canonización, en donde el Papa declara a alguien digno de veneración universal, aunque para ello se deben comprobar dos milagros. El milagro que requería su beatificación sucedió en 1998, cuando de manera aparentemente inexplicable sanó Mónica Becerra, una mujer que padecía un tumor maligno en el abdomen. Madre de cinco hijos, contó que había sido acogida en Roma por las misioneras de la caridad tras haber sido desahuciada por los médicos. Una de las hermanas le colocó sobre el abdomen una imagen de la Virgen María que había permanecido sobre la túnica de la Madre Teresa durante la celebración de los premios Nobel. La sanación de aquella mujer ocurrió el 5 de septiembre de 1998, exactamente un año después del deceso de la misionera. El domingo 19 de octubre de 2003 fue proclamada como beata por el Papa Juan Pablo II. En marzo de 1998 se aplicó una placa a su residencia natal que dice: aquí está la vivienda en la que el 26 de agosto de 1910 nació Agnes Gonja Bojaixiu, la Madre Teresa. Ese mismo año, Lion Communications comercializó un álbum musical, Mother, We'll Miss You, a manera de tributo póstumo. Fue homenajeada a sí mismo a través de museos, nombrándose la patrona de varias iglesias y con varios monumentos y caminos. En 2002 se le puso su nombre al Aeropuerto Internacional de Albania, algo similar a lo ocurrido con una plaza en Tirana, donde se halla un monumento dedicado a la misionera. Una de las principales calles de Pristina, capital de Kosovo, lleva su nombre, al igual que un hospital albanés. Llevan su nombre también la universidad en la India. En Argentina se entrega desde 2000 el premio Madre Teresa con el objetivo de promover valores de la sociedad generando en la comunidad, en especial entre los jóvenes y adolescentes, alicientes y modelos a seguir e imitar para su crecimiento humano y espiritual. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Thank you. ama el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Acabamos de escuchar Solo el amor de y por Silvio Rodríguez. Bueno, y historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Finalizando con la biografía de la Madre Teresa de Calcuta, podemos agregar que el 13 de marzo de 1997 renunció como jefa de las misioneras de la Caridad debido a sus enfermedades y padecimientos. La hermana María Nirmala Joshi fue elegida para tomar su lugar, pero rehusó adoptar el título de madre. Nadie puede reemplazar a la Madre Teresa, dijo. Teresa de Calcuta falleció en Calcuta el 5 de septiembre de 1997, a los 87 años, a causa de un paro cardíaco, luego de amanecer con fuertes dolores de espalda y problemas respiratorios. El gobierno indio le concedió un funeral de Estado y, como parte de este, su féretro fue trasladado por gran parte de la ciudad en el mismo carruaje en el que fueron llevados los restos de Mahatma Gandhi. Emotivo, emotivo. Entonces, seguimos nuestro programa. Después de haber pasado por la vida, la biografía de la Madre Teresa, estamos en la FM 105.5, acá en Villa Los Coihues. Y les cuento que en estos programas, en este y a partir de este, durante un par más, vamos a estar sorteando un CD, Corazonando, compuesto e interpretado en flauta por Héctor Torres y en piano por Marisa, mi amiga Digian Batista. Vamos a mandarle un beso a Adri, que no creo que nos esté escuchando, pero le mandamos desde acá. Agradecemos a Fabián, a mi hermana Mari, que está haciéndonos el aguante hoy. Y vamos a continuar conversando, o en todo caso monologando, sobre la vida y obra de la Madre Teresa. En la India ella fue reconocida por primera vez por el gobierno de ese país recién en 1962 y continuó recibiendo premios. En conmemoración a su centenario, se emitieron monedas especiales de 5 rupias con su imagen. En Filipinas, recibió un premio destinado a perpetuar su ejemplo de integridad en el gobierno, valiente servicio a la gente y al idealismo pragmático en una sociedad democrática. A principios de la década del 70, la Madre Teresa se había convertido en una figura relevante para la religión en todo el mundo. En parte, fue por el documental, hecho en 1969, Something Beautiful for God, de Malcolm Muggeridge. Me atrevo a pedir, si alguien lo consigue o lo tiene, quise verlo, pero no lo he logrado. Así que bueno, si alguien lo tiene por ahí, me gustaría verlo. Gracias. Bueno, y esa peli después fue publicado, después de esa peli se publicó un libro. El mundo católico comenzó a honrarla públicamente. En 1971, el Papa Pablo VI le entregó el Premio Internacional por la Paz Juan XXIII, elogiando su labor con los pobres, su manifestación de caridad cristiana y sus esfuerzos por la paz. Fue constantemente honrada y galardonada por gobiernos y organizaciones civiles por su labor de ayuda a los pobres y necesitados. Se dice que su trabajo heroico trajo un verdadero cambio a aquellos a los que ella salvó, sanó y continuó inspirando a millones en todo el mundo. Fue designada compañera de honor de la Orden de Australia en 1982 y otros premios en el Reino Unido, en Estados Unidos, en su país natal, en Albania, en universidades de Occidente y de la India. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, en Roma, y en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz al trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia, que también constituyen una amenaza para la paz. Ella decidió no ir al banquete y que los fondos en dólares se entregaran a los pobres de la India. Cuando la Madre Teresa recibió el premio, se le preguntó qué podíamos hacer para promover la paz mundial. Y ella contestó: vete a casa y ama a tu familia. Sostuvo que el aborto es uno de los mayores destructores de la paz. Dijeron de ella que era una persona extraña y única que vivió mucho tiempo para propósitos más elevados. Su devoción por la vida, para el cuidado de los pobres, los enfermos y los desfavorecidos, es uno de los mejores ejemplos de servicio a nuestra humanidad. También dijeron de ella que ella es las Naciones Unidas, la paz en el mundo. Sigue viva en mi memoria, también dijeron. Sigue viva en mi memoria su diminuta figura, doblada por una existencia transcurrida al servicio de los más pobres entre los pobres, pero siempre cargada de una inagotable energía interior, la energía del amor de Cristo. En 1999 fue considerada dentro de las mujeres más admiradas del siglo XX. Vamos a ir a otro tema y después volvemos. Jesus, I say, so you're my God. Acabamos de escuchar Yemayá Asesú de Deva Premal. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coihues, 105.5. Tenemos acá los bonos, aquellos bonos que comenzara a vender en su momento la Biblioteca Carilafken, y todavía, por suerte, siguen a la venta, no quedan muchos, así que no se desesperen, pero bueno, quedan algunos bonos para que puedas comprar. El aporte es de 50 pesos por bono y es para la obra de la red de gas natural, para que la biblio esté calentita y todos los que podemos aprovechar de ellas y los docentes también estén calentitos. Entonces te contábamos que estamos a la FM 105.5, la radio del barrio. El teléfono para mensajes es 154-70-3449, por mail a radiofmloscoihues@gmail.com o por Facebook FM Los Coihues. Hoy es martes 22 de septiembre y estamos contando la vida y la obra de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta fue, así como honrada, también criticada, y hubo varias controversias respecto de su obra. Ella ha sido criticada por ser fundamentalista dentro de la propia ortodoxia de la Iglesia. Durante un concilio vaticano, la Madre Teresa se opuso a cualquier reforma de la Iglesia católica. Según ella, lo que más se necesitaba era más trabajo y más fe, no una revisión doctrinal. También se la criticó mucho respecto de su prédica constante del consuelo y el conformismo. En relación, específicamente esto tiene que ver con un momento, el momento posterior a la explosión de la planta química de la multinacional Unión Carbide en la India, donde murieron 2.500 personas, ella se presentó y nomás al bajarse del avión solo repetía: perdonad, perdonad, perdonad. Fuerte, ¿no? Sí. La Madre Teresa no se dejó intimidar por las críticas, ni esas ni otras, como por ejemplo su posición firme contra el aborto, como ya lo habíamos comentado hace un rato, y también su posición firme frente al divorcio, diciendo que no importa quién lo dice, deben aceptar con una sonrisa y hacer su propio trabajo. También se oponía a los anticonceptivos y a la inseminación artificial. Son las controversias actuales también respecto de ciencia y religión, creo yo. Sí, sí, y habría que ver hoy en el 2015 qué diría la Madre Teresa de Calcuta. Y contextuar, siempre también recordar, sí, de contextuar cada cosa. Pero bueno, nosotras solo opinamos acá. Las opiniones de los hindúes no eran uniformes tampoco, ni uniformemente favorables tampoco, aunque después de su muerte ella fue elogiada casi por todos de forma más unánime. La calidad de la atención ofrecida a los pacientes con enfermedades terminales en los hogares para moribundos también fue un tema de dura crítica por la prensa médica, aduciendo falta de médicos, tratamientos sistemáticos, analgésicos, falta de recursos para el tratamiento del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ella se ocupó, es lo que siento, ¿no? La Madre Teresa sentía que el sufrimiento en las personas las hacía más cercanas a Jesús. Donaciones y vínculos. También se le criticó a ella porque no estaba siempre claro el origen de algunas donaciones y las personas con quienes ella se vinculó. La Madre Teresa ha asistido a enfermos y a pobres de todo el mundo,

de Héctor Torres y Marisa Di Giambattista. El teléfono para mensajes es 15470-3449, por mail radiofmloscoigües@gmail.com y en Facebook estamos en FM Los Coigües. Les cuento que si alguien se queda con ganas o no nos ha escuchado todavía y quiere hacerlo, la repetición de Chicha y Limonada sale los sábados por esta misma FM, la 105.5, a la 1 del mediodía. Después de nuestro programa hay un ratito de música y podemos tener el placer de escuchar a Conciencia Gaia, que se emite los lunes en vivo. Volviendo a la programación de los martes, hoy a partir de las 7 de la tarde estamos para escuchar Y Ahora Solo Un Camino y después a las 10 de la noche El Mar de las Historias. Esta es toda la programación de estos días y les cuento que Chicha y Limonada el martes que viene vamos a estar hablando de una hermosa y a mí me ha acompañado durante muchos momentos de mi vida, musicalmente hablando, vamos a hablar de María Elena Walsh. Bueno, entonces agradezco y despido. Gracias, Mari. Gracias por la invitación. Buenísimo, muy bien el aguante. Gracias, Fabián, que te agradecemos y te pedimos entonces que pongas al aire el último tema que va a ser la despedida y va a ser música hindú. Así que nos despedimos hasta el martes que viene con música hindú.